Oye, nena, esto es cumbia con amor. Solitario he quedado al perder a la mujer que amaba. Nunca pensé que esto fuera a pasar, que me flecharás con tu mirada. Desde ese día que te conocí con los amigos de mi barrio, fue la primera vez que te vi y desde entonces no puedo olvidarlo. Cuando tú me estrechaste la mano y un papelito quedó en la mía, decía a primera vista te amo, espero que se repita el día. Pero fue difícil para encontrarnos. Por favor, mujer de mis sueños, ven a mí, que quiero adorarte. De tu mundo quiero ser el dueño. Ven a mí, que quiero es amarte. Solamente contigo puedo ser feliz. Por favor, mujer de mis sueños, ven a mí, que quiero es amarte. De tu mundo quiero ser el dueño. Ven a mí, que quiero adorarte. Sé que el tiempo me va a compensar, porque soy hombre sincero. Espero no me vayas a olvidar, porque sin ti me muero. Quiero tus besos, quiero tus miradas, tus cabellos y tu sonrisa. Quiero perderme en tu alma enamorada y así sentir tu aliento y tu risa. Porque es en serio lo que te digo, espero no pienses que es mentira. Quiero tenerte por siempre conmigo hasta que se acaben nuestras vidas. Pero Dios es grande, siempre me ayudará. Por favor, mujer de mis sueños, ven a mí, que quiero adorarte. De tu mundo quiero ser el dueño. Ven a mí, que quiero es amarte. Por favor, mujer de mis sueños, ven a mí, que quiero es amarte. De tu mundo quiero ser el dueño. Ven a mí, que quiero es amarte.